Episodio 4. La emergencia educativa. En diversas obras suyas y conferencias ha mostrado usted un gran interés en destacar el poder formativo de las diversas actividades culturales, la literatura, el cine, el arte plástico, la música. Sí, es necesario descubrir nuevas fuentes de formación, porque todo es poco para entusiasmar a los niños y jóvenes actuales con los valores, en un clima de glorificación de lo negativo. De no hacerlo, quedarán sin desarrollarse en ellos mil posibilidades, y esa madurez les producirá la frustración e infelicidad. Las personas podrían ser mucho más útiles a los demás, irradiar felicidad en su entorno y ser felices ellas mismas si de niños y jóvenes se hubieran abierto a las diversas posibilidades creativas que existen. De niño, deseaba introducirme en la música. El día en que pude poner las manos en un magnífico armonio fabricado en París, me sentí feliz, porque intuí que me introducía en un mundo nuevo, lleno de inmensas posibilidades. Recuerdo con emoción que las primeras armonías que hice salir de aquel delicioso instrumento fueron de Palestrina. Esa impresión me inspiró luego multitud de estudios y conferencias sobre la escuela romana y cuajaron en mi estética musical. Todo lo dicho nos permite concluir que hay una nueva forma eficaz de superar la emergencia educativa. Sin la menor duda, lo urgente ahora es no perder tiempo en diagnosticar el mal que nos acosa, sino de poner en juego los métodos de formación que se muestren verdaderamente eficaces. Por mi parte, pongo uno a disposición de quienes deseen pasar del lamento a una labor de reestructuración eficaz de los procesos formativos. Concluimos así esta serie de... sesiones de podcast en la que hemos podido ahondar un poco más en un tema de tan actualidad como es el de la emergencia educativa.